pero hay algo que falló. Y es que estás desinformada, no sabes nada, nada de amor. No está malo, eso está bueno, pero no es nuevo ni original. Corazón, tienes mucho que aprender. De esta forma sé que no puede ser. Si tú quieres, yo te enseño, pues sigo siendo quien te enseñó. Eso está bien, eso está bueno. ¿Qué? Pero ahora, ¿cómo te mantienes? Prometiste hacerlo en serio, pero algo te falló. Tú estás desinformada, no sabes nada de amor. Eso está bien. ¿Cómo? Eso está bueno. Pero ahora, ¿cómo te mantienes? Estás igual que un cantante de mi barrio llamado Isel. Grabó uno bueno y el otro amigo está por encontrarlo. Eso está bien. Te lo dije. Eso está bueno. Pero ahora, ¿cómo te mantienes? Prometiste hacerlo en serio, pero algo te falló. Tú tienes ser. Mira cómo te vi.